Estamos en momentos que los jurados juveniles están, digamos, aprendiendo a jurar un reproductor y vamos a charlar con Juan Bullo, director de la Asociación de Hereford. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Hugo? Bien, muy contento de estar. Qué convocatoria, ¿no? Sí, estamos con 120 personas, entre chicos, de muy chicos, de 6 años, hasta, aunque parezca mentira, hay una persona de 91 años. No me digas. Sí, sí, no voy a decir quién es porque no, por eso es un jurado de muy conocido de otra especie. Ajá. Y está muy contento, hace muchos años, hace 40, 50 años que viene a Palermo a jurar otra aves y está jurando a esta raza, dice que quiere y mucho. Sí. Juan, ¿quién es el que dirige, digamos, la jura? El que hace de jurado hoy es Miguel Ganis, uno de nuestros muy buenos inspectores, es médico veterinario, sobre todo de toda la zona mesopotámica. Miguel es muy didáctico, muy claro, sabe mucho y lo hemos visto en la explicación. Es bueno que estas escuelas de jurados, además de ser una competencia entre quienes participan, sea realmente un lugar de aprendizaje. Y además un lugar donde vemos como a tribuna llena se difunde la raza, se explica las razones por las cuales la gente elige a los animales. Que no es un capricho, ni una moda, ni un juego. Es una competencia que está fundada en cuestiones comerciales, en cuestiones productivas, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Y que es importante conocer para saber qué es lo que se elige. Qué lindo que se vayan mezclando todas las edades también en estas juras, ¿no? Sí, pese a que hay categorías, porque no puedes hacer competir un chico, ¿no es cierto?, con una persona grande. Bueno, de alguna manera es bueno verlos juntos y verlos desinhibidos, sobre todo la gente grande. En una época la gente grande tenía un poco, se inhibía de competir porque sí, estaba delante de los chicos, y los chicos porque estaban delante de los grandes. Con el tiempo cada vez tenemos más entusiastas, más gente, y estamos muy contentos. Realmente es un clásico de Palermo todos los domingos y por suerte con un muy buen tiempo que nos ayuda siempre. Claro. Juan, ¿cómo viviste este Palermo? Muy bien, muy contento con la noche Jerez, porque donde nos acompañaste con mucho gusto. Tenemos que agradecer la invitación que nos has hecho, así que no, muy agradecido, pasamos bárbaro. Al contrario, a nosotros nos enorgullece que nos acompañen ustedes y que, bueno, vean lo que hacemos y lo que hacen los criadores y lo que hacen los que compran los toros y a dónde los llevan. Me parece que fue una buena noche con récord de gente. Tuvimos entre gente sentada, que eran 729, más algunos que llegaron después, tuvimos casi 750 personas. Realmente un lujo de noche, una noche como se merece la Jerez. Bien, ¿y los precios? Bueno, yo diría, sí, 39.900 los machos, 27.000 pesos las hembras, con un precio récord del 50%, casi en 80.000 en el macho, del 50%, sí. Así que superamos los 170.000 y pico, y en las hembras hubo un precio por una ternera, el 50% de una ternera hizo recuerdo 65.000 pesos. Sí. Yo creo que son muy buenos precios, no se puede pretender pagar promedios disparatados en esa cantidad de toros muy altos, porque bueno, después hay toros que aflojan en sus precios y dan promedio, pero $10.000 de promedio, como claro, casi estamos, me parece que es un muy buen precio, que ojalá lo pudiéramos mantener durante muchos años. Eso indica además que la ganadería no pierde, no baja los brazos, y cuando vos le das precio, le das expectativa, rápidamente pone el motor a full y arranca. Gracias, Juan, que sigas trabajando. No, gracias. Y gracias por todo, No, gracias a vos, Hugo, que siempre nos acompañás con tanto cariño y tanta dedicación y tan profesionalmente. Gracias, muy amable. Gracias.